contamos que íbamos a charlar con Leonardo Jerez. Ya llevan más de 100 días de acampe frente a la empresa, están exigiendo la reincorporación de los trabajadores despedidos, más de 3 meses de resistencia que visibilizan despidos arbitrarios, persecución sindical y un silencioso avance contra los derechos laborales. Ellos están en el ramal, en Jujuy, es uno de los departamentos de Jujuy. Denuncian complicidad patronal, abandono estatal y sindical, también su propio sindicato, y alertan sobre lo que consideran el anticipo de la reforma laboral que terminará amenazando a toda la clase trabajadora. El sábado pasado hice toda esta introducción, lo llamamos varias veces y Leonardo Jerez, que con él íbamos a hablar, no hubo caso. ¿Qué pasó? Bueno, Leonardo se pudo comunicar conmigo pidiendo 1000 disculpas pasada a la hora más o menos de haber terminado el programa y avisándome que desde temprano en esa zona había ocurrido un temporal feroz. Estaban completamente mojados, la carpa no resistió, se habían quedado sin luz, se habían quedado sin baterías en los celulares, no había señal, entonces era imposible establecer el contacto con nosotros y lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, grabamos todo esto, así que desde acá un saludo enorme a Leonardo y a todos los trabajadores que están allí en la puerta del Ingenio Ledesma resistiendo. Llevan más de 100 días de acampe y vamos a escuchar la primera respuesta de él sobre cómo se vive este día a día después de tanto tiempo de resistencia. Hoy son 113 días de acampe afuera del Ingenio, de la fábrica del Ingenio Ledesma, aquí en San Salvador de Jujuy, en la ciudad de Libertador, barrio Ingenio Ledesma. Sí, bueno, es complicado, ¿no?, sostener una carpa, mucho más por la parte económica, porque la mayoría de los que estamos acá somos despedidos, algunos delegados y otros trabajadores, y cada uno de nosotros está en una situación difícil, ya sea por el salario o por la desocupación. Así que es complicado, es difícil el día a día del acampe azucarero, pero nosotros buscamos reincorporación, buscamos que el gobierno se haga cargo de esto, que la empresa se haga cargo de esto, porque no puede estar sucediendo de que una empresa tan grande como la empresa Ledesma despide trabajadores así porque sí, la mayoría de los despidos son despidos sin causas. ¿Cuál es la situación concreta de este reclamo? ¿Hubo alguna respuesta formal de la empresa, del Estado provincial? Hoy la respuesta, si es que existe una respuesta concreta, sí, nosotros presentamos nota a la empresa Ledesma, entramos 2 veces a hablar con ellos y ellos sostienen una postura de una política que llevan a cabo dentro de la empresa, de la institución, de no reincorporar. Ellos no están de acuerdo con una reincorporación, es la política de la empresa, ¿no?, de la empresa Ledesma. Y bueno, y del Estado provincial, también presentamos nota en la Secretaría de Trabajo, quedaron en llamarnos, en avisarnos. No fue así, hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. También buscamos que el Estado pueda llegar a un diálogo con la empresa Ledesma y hacerse cargo también de esta situación de vulnerabilidad total para los trabajadores despedidos. Sí, el silencio es síntoma de que están vendiendo los derechos de los trabajadores. ¿A quién hago cargo de esa frase? Esa frase va directamente hacia la burocracia sindical. Lamentablemente nosotros en 113 días no tenemos apoyo absoluto del gremio de nosotros, de nuestro sindicato que es el CEDAIL. El silencio de ellos, el silencio de los municipios, el silencio del Consejo Deliberante, el silencio de muchos sectores que tranquilamente podrían intervenir, ¿no? Principalmente el sindicato de CEDAIL, el de obreros, el de trabajadores del Ingenio Ledesma. Cuando hablo de que el silencio es un síntoma de que están vendiendo los derechos, me refiero a los que deberían velar por nuestros derechos y no lo hacen. Bueno, se habla de alrededor de 300 despidos. ¿Cómo se dieron? ¿La empresa explicó en algún momento formalmente estos motivos? Los despidos de los trabajadores de la empresa Ledesma son arbitrarios y persecutorios. La mayoría de los despidos son personas que estuvieron vinculadas a la actividad sindical y a la actividad social. La empresa Ledesma te marca y te despide. Ellos definitivamente no quieren tener personas revoltosas, digamos, porque así le llaman ellos. No, esos son revoltosos, esos son problemáticos. Ellos despiden y no miden consecuencias. Algunos muchachos fueron despedidos con causas y las causas que se le atribuyen a los muchachos no existen. Entonces es una empresa que hace lo que se le antoja y lleva a cabo una ejecución de despidos sin medir consecuencias en absoluto. ¿Qué significa hoy en este contexto económico perder el trabajo en una ciudad como Libertador General San Martín? El perder el trabajo en esta situación es horrible, no se lo deseo a nadie. Como está el país, incluso perder un trabajo hoy, la verdad que te condiciona a muchas cosas, mucho más que los trabajos que hay son precarios y son en negros. Uno puede vender choripanes, puede vender pollo, puede vender comida, como hacemos aquí en el acampe, vendemos comida para sostener el acampe. Perder hoy el trabajo acá, en esta zona, es un golpe bajo. Somos familias numerosas. Los pueblos en donde yo vivo, por ejemplo, se vive mucho de la pesca, de la ganadería, de la caza, de la agricultura. Y la empresa incluso te limita todo eso porque te prohíbe cazar, te saca agua de los ríos. La verdad que es un tema, es difícil todo, porque aparte que te despiden, te explotan las tierras y te prohíben que hagas uso de los recursos naturales que tenemos. Así que es un combo de cuestiones que golpean a la clase trabajadora y a la familia de la clase, ¿no? De los trabajadores. Leonardo Jerez, quien dialoga con nosotros, ¿y cómo impacta esto en las familias, en la economía de toda la comunidad del Ramal? ¿Y cómo es esa situación de esa localidad? Los despidos impactan, un efecto dominó, ¿no? Sería, porque viste que despiden al trabajador del ingenio Ledesma. El trabajador del ingenio Ledesma hacía un gasto, vamos a hablar así en números redondos, de 10, un ejemplo, en algún kiosco o en algún mercado. Y a ese trabajador lo despiden y ya no hace un gasto de 10, hace un gasto de 2, de 1, y en el peor de los casos ya no compra ahí. Eso significa que el dueño del negocio tiene que reducir su personal también y dejar sin trabajo a alguna mamá o algún papá que estaba ahí vendiéndole la verdura o cortándole la carne. Esa persona regresa a su casa sin ese ingreso y luego no tiene para pagar la luz, no puede comprar los útiles para los chicos para ir a la escuela. Entonces, el impacto que tiene estas decisiones que está tomando la empresa Ledesma es un caos porque afecta a la economía de toda la región. Imagínate, somos regiones chicas en el Talar, somos regiones chiquitas, y por ahí vos te quedás con 50, de pronto con 50 trabajadores afuera, y son 50 familias, son más de casi 200 personas que están vulnerables, porque atrás de cada trabajador hay una familia numerosa, y la situación social aquí en el lugar es horrible. Tenemos mototaxi, tenemos Uber, tenemos Remi. Cada esquina hay gente vendiendo de chorizos, pollo. O sea, va a llegar un momento que va a colapsar todo porque todos los que quedan despedidos o desvinculados, por ejemplo, de la empresa Ledesma, se dedican a eso y hay mucha gente. Ya está sobrecargado de eso. Pero bueno, vamos a seguir confiando en la unión de la clase trabajadora y ver si alguien se puede hacer cargo de nuestra situación. Esto que cuenta Leonardo en el final, bien vale para muchos de los que hoy defienden las leyes laborales o terminan defendiendo, como Juan, un economista, ni lo voy a mencionar ya, ayer en La Nación, diciendo, bueno, ahora los trabajadores de FATE que perdieron su trabajo pueden arrancar con su emprendimiento. ¿Y dónde? ¿Para terminar así? ¿Te imaginas en una localidad chiquita donde decenas de personas han ido a las esquinas tratando de ver cómo venden algo y no consiguen compradores? Termina colapsando, como bien contaba Leonardo. También denuncian persecución a delegados y activistas. ¿Y qué hechos concretos se muestran en el marco de esas persecuciones? Sí, denunciamos persecución a delegados y activistas, sí. Los hechos concretos que muestran, así te voy a dar un ejemplo claro, es que los delegados que empezamos un grupo de, digamos, 10 personas, después llegamos hasta 70 personas activas, somos alrededor de 20. Así una situación concreta, los delegados combativos, los que estaban acá apoyando, les fueron todos proscriptos y expulsados del sindicato. Todos los delegados que apoyaban a los despedidos del ingenio Ledesma fueron suspendidos y expulsados del sindicato por decisión del secretario general. Ahí está. Ese es un ejemplo claro de la persecución y de la burocracia y de lo que hace la empresa Ledesma y el poder que tiene Ledesma por arriba de los sindicatos. Es alevoso. Vas a luchar, son delegados que van a luchar y los mismos delegados que estaban luchando los expulsaron a todo el sindicato por eso, haciéndolos cargo de que son revoltosos, de que entorpecen el seno y el núcleo del sindicato, cualquiera. O sea que salís a luchar y el sindicato que te tiene que defender te expulsa. Ese es un hecho concreto que demuestra una persecución. Hubo una asamblea donde terminó interviniendo la policía y se volvieron a manifestar las expulsiones de parte del sindicato. Esto nos cuenta sobre lo que pasó ese día, Leonardo. Claro, sí, represión policial, hay un delegado que está expulsado del sindicato que tiene el brazo quebrado, hay otro delegado, bueno, que no fue expulsado, pero sí recibió un corte en el brazo, un abogado, claro, de derechos humanos, de abogado laboralista, que recibió un corte en su cabeza de unos 3-4 puntos por un golpe de la policía. Nosotros ese día que queríamos participar de una asamblea que había sido armada para expulsar justamente a los delegados, que no se llevó a cabo, y bueno, la policía reprimió. Nada, fue un caos y otra ejecución más de la empresa Ledesma. Todo para desarticular, ¿no?, la lucha de esta organización obrera, de este acampe azucarero. Y ahora Leonardo nos va a describir hoy el rol de este sindicato de obreros y empleados del azúcar del ingenio Ledesma al frente de este conflicto. ¿Qué hace el sindicato? El rol del SOEAIL, del secretario general, de Luciano Lezano, en estos momentos, ¿cómo defino yo el rol de él y de la comisión actual frente al conflicto? En una sola palabra te lo podría definir. Ausencia. Nulo. No existen. Con las actitudes que ellos tienen, mira, yo estoy despedido del 30 de octubre. Y el 30 de octubre, hasta acá, desde el 30 de octubre hasta acá, ellos no hacen ningún comunicado de los despedidos. Bueno, eso te demuestra que son unos inútiles y que definitivamente no existen. Eso demuestra que no están a la altura de las circunstancias. Es más, lo que deberían hacer es denunciar, porque, que vos imaginate, vos me preguntás de cómo describo yo el rol de ellos, y nulo. No cumplen la función que deberían de cumplir, ni frente a este conflicto, ni en ninguna otra situación. No hay representación sindical acá, en la ciudad de Libertador General San Martín, para con los trabajadores del ingenio Ledesma. ¿Sentís que hay una connivencia entre la empresa, la conducción sindical y el poder político provincial? Eso le preguntábamos a Leonardo y nos contestó. Sí, sí hay convivencia, claramente. Hay una convivencia bien consolidada, ¿no? Porque la verdad que tanta casualidad no es porque sí. Gente que viene y lucha, luego lo que te expliqué antes, que son despedidos, que son perseguidos, que son expulsados, el silencio del gobierno ante esto. Nosotros, si bien esto ya presentamos, hicimos presentación en la Secretaría de Trabajo, silencio del gobierno, la obediencia del sindicato y la ejecución de la empresa Ledesma, sí se nota que hay una convivencia, hay un parentesco entre ellos. Es evidente, y como pasa en todos lados, ¿no? Ahí tenés el caso de la CGT, por ejemplo, en el país, que cuando moviliza no para y que cuando para no moviliza. Y tienen algún tipo de arreglo, si se permite la palabra, o consenso con el gobierno del inútil de Milei. Y ustedes plantean que lo que pasa en Ledesma es un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir más desde ayer, cuando se sanciona la ley laboral. ¿En qué lo ven reflejado? En realidad lo que viene sucediendo en la empresa Ledesma es la reforma laboral misma. Nosotros acá, por ejemplo, muchas veces nos tocó trabajar y nos pasaron por lluvia, o sea, nosotros íbamos a trabajar y como no podíamos hacer la tarea, no nos pagaban, nos pasaban por lluvia y nos teníamos que volver a la casa. En lo que se refiere a desarticular el seno sindical o la organización trabajadora, desvirtuar todo el tiempo, persecución, el tema de las horas extras. Esta es una empresa que vos le trabajás horas extras y que en algunos casos te pagan y en otros no te pagan y te dicen que luego te tomes las horas extras. Y así, en un montón de cosas, la empresa Ledesma despide barato, eso habla de la reforma, la persecución y el desarticular sindical y la organización habla de la reforma, el banco de horas habla de la reforma, las indemnizaciones mal pagas habla de la reforma, la persecución habla de la reforma. La precarización laboral habla de la reforma y es lo que hace la empresa Ledesma. 45 grados, 50 grados de calor manejando un tractor sin aire acondicionado, imposible. Los yuyos hasta el pecho en el riego de la caña de azúcar, en cosecha la insalubridad, en medio de la intemperie, en el campo donde hay ratas, víboras, en donde hay un montón de cosas. Entonces, el reflejo de la reforma laboral está aquí en Ledesma. Es más, me atrevo a decir que Ledesma viene ejecutando ciertas actitudes para hacer un paneo y un análisis concreto de cómo ellos iban a ejecutar esta reforma laboral y iban a llevar a cabo. Estoy seguro de eso, porque Ledesma es una empresa muy conocida en el país, en la provincia y en el país, que tiene contactos políticos directos. Los blaquieres son personas reconocidas mundialmente. Siempre hablo yo y digo que la empresa Ledesma es el partido político que gana las elecciones sin participar de las elecciones. Hace poco hablaba con Víctor Hugo Morales y él me decía tranquilamente, la provincia de Jujuy se puede llamar provincia Blaquier. Y sí, tal cual. Entonces esta reforma laboral ya se viene ejerciendo acá de hace 118 años, que es lo que tiene la empresa Ledesma. Se nota en todo lo que te mencioné. Y si lo vivís más desde adentro, ya sea trabajando o a través del periodismo, te vas a dar con cada cosa que no solamente es reforma, sino es violar directamente derechos constitucionales, derechos laborales, así porque sí. Es increíble, la verdad, lo que sucede en esta empresa. ¿Y esto es un hecho aislado o es parte de un proceso más amplio que afecta a distintos trabajadores y trabajadoras del país? No, no es un caso aislado en absoluto. Esta situación está entrelazada con la lucha de FATE hoy, por ejemplo, con la lucha de Lustramax. Cerraron 22.000 fábricas, si no me equivoco, en todo el país. Es muchísimo, son muchísimas fábricas, es muchísimo el número. Pero son solamente algunas las que se plantan, algunos trabajadores los que se plantan. Entonces lo que pasa acá pasa en FATE, lo que pasa en el Ingenio Ledesma pasa en FATE, lo que pasa en FATE pasa en Lustramax y lo que pasa en Lustramax también pasa en el Ingenio Ledesma. Querer precarizar, querer limitarte, querer llevarte por delante, en absoluto pensamos que es un hecho aislado este conflicto. Todo lo contrario, estamos entrelazados con sectores de diferentes lugares del país por el hecho de que somos la clase trabajadora y estamos recibiendo los mismos golpes como trabajadores. Así que todo está entrelazado en esta lucha, como FATE, como Lustramax, como el Ingenio Ledesma. No solo la policía interviene en las asambleas, sino también reprime. ¿Hubo heridos ahí? Sí, hubo heridos en una represión policial, no nos dejaron entrar. Y como te dije, brazos quebrados, cabezas partidas, cortes con arma blanca. Y sí, el mensaje de la intervención es netamente un mensaje político, gubernamental y patronal. Seguimos en la órbita de intentar disciplinar a la clase trabajadora, que no reclamen, que sepan que nosotros tenemos el control. Ese es el mensaje. Tenemos el control absoluto de su institución incluso, porque es nuestra institución, no es de ellos. Así que sí hubo heridos, te comenté, y el mensaje claro es la disciplina. La disciplina anticonstitucional, ¿no? Porque nosotros reclamamos nuestros derechos y reclamamos cosas justas. No es que estamos aquí por estar y porque no tenemos más que hacer, no, en absoluto, queremos trabajar. Eso es lo que queremos. Queremos trabajar. Es todo lo que queremos hacer. nadie está pidiendo, nadie está pidiéndole migajas al Ledesma, ¿no? Nosotros queremos trabajar. Al gobierno provincial lo mismo, nosotros queremos trabajar. Ese es el pedido. ¿Y qué mensaje crees que buscan dar con la intervención de la policía en esos momentos? Y yo evalúo el rol del hasta acá. Nosotros hemos presentado, si te dije antes, notas a la Secretaría de Trabajo de la provincia. Y esperamos nosotros que el rol del gobierno pueda desarrollarse en base a las urgencias que tenemos los trabajadores. Me preguntás cómo evalúo el rol del gobierno provincial frente al conflicto. Hasta acá solamente en silencio. Pero bueno, entendemos que después de estas notas que presentamos, ellos se van a sensibilizar. Entiendo que el gobierno de la provincia de Jujuy tiene sensibilidad social. Lo dijeron una vez ellos, la sensibilidad social, cuando hablaron del problema que teníamos en EGESA. EGESA es una empresa de energía eléctrica que distribuye la energía y que también hay conflictos sociales. Ese es uno de los conflictos en el cual yo estoy, incluso todavía hasta el día de hoy, porque hay un mal servicio. Entonces yo alguna vez hablaron de sensibilidad social, de que el gobierno de la provincia tiene sensibilidad para con sus ciudadanos. Entonces el rol hasta acá del gobierno todavía no fue llevado a cabo. Me imagino que va a juntar las partes y dialogar y llegar a un acuerdo y destrabar el conflicto. Porque como te decía antes, nosotros lo único que queremos es trabajar. Y si la empresa se cierra en sus políticas, que el Estado se haga cargo. Que vean que detrás de nosotros hay niños, hay niñas, hay abuelos, hay ancianos. Este conflicto al gobierno le debería hacer ruido y debería intervenir por sí. Bueno, no lo hizo hasta acá, nosotros hicimos presentaciones, esperamos que se pronuncie y lleguemos a una solución inmediata. Son muchos días y la perspectiva acá es continuar. Nosotros no nos vamos a ir a nuestra casa sin volver con algo. Entonces el rol del gobierno provincial hasta acá es de silencio, pero creemos que va a destrabar todo esto. Y después de tantos días de acampe, ¿qué lo sostiene para seguir en esta lucha? Y sí, después de tantos días nos sostiene nuestra familia y la convicción que tenemos de que la clase trabajadora unificada y organizada puede doblegar voluntades. Son muchos días, sí es cierto, pero queremos seguir, vamos a seguir, porque necesitamos trabajar, necesitamos sí o sí que se reconozca el esfuerzo que hacemos luchando. No solamente la clase trabajadora, que ve desde afuera, que se involucra medianamente, sino también los políticos de la provincia y del país, y los patrones, los dueños, los blaquiers, los dueños del Ledesma. Nosotros lo que nos sostiene a seguir ahora, ya en este momento, es el plato de mesa en la comida de nuestra familia, el respeto y nuestro trabajo digno. Queremos trabajar. ¿Y qué tendría que pasar para que levanten la medida? Que nos reincorporen o que el Estado se haga cargo de esto. Nosotros no podemos estar sin trabajo. Los Blaquier compraron Concepción y luego compraron Trinidad en Tucumán, dos ingenios en menos de tres meses, porque en diciembre fue uno y en febrero creo que fue el otro. Compraron dos ingenios por una suma millonaria de dinero. No pueden reincorporar a cinco trabajadores. Es un chiste. Entonces nosotros, para levantar la medida, necesitamos trabajar. Punto. De lo contrario, esto no se levanta. No se va a levantar y vamos a seguir acá. Y entendemos que le hacemos mucho daño a la empresa por la imagen. Siempre se cuidó de la imagen y hoy la imagen de la empresa Ledesma está muy manchada y ensuciada, porque desde acá nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Contándole a todos, como ahora, cómo se manejan ellos. Que si bien es cierto, lo venimos haciendo desde hace cuando los activistas. Pero hoy ya es mucho más contundente, porque este conflicto ha roto fronteras y hoy está en todo el país. Así que para levantar el conflicto, para levantar el acampe, nosotros necesitamos una respuesta a favor de los trabajadores, a favor de los que estamos acá. ¿Qué mensaje le das a otros trabajadores que están atravesando situaciones similares? Y bueno, y el mensaje a los trabajadores que están pasando las mismas situaciones, que se organicen. Antes de que me corran, el 30 de octubre del 2025, yo trabajé la última zafra. En la cosecha de caña yo, manejaba un tractor, tiraba la caña. La máquina cosechadora me cargaba en el carro que tira el tractor, caña, y yo iba hacia los camiones, java, y volcaba esa caña en las cajas de los camiones. Y esos camiones traían acá al ingenio las cañas para hacer el azúcar, luego papel, alcohol, bioetanol y todos los derivados. En ese transcurso, digamos, yo ya venía hablando con mis compañeros. Vos me preguntabas cuál es el mensaje que le dejo a los trabajadores que están pasando la misma situación. Todo ese transcurso en los últimos 4 meses de mi trabajo en la empresa de Lema, yo ya venía hablando. Bueno, siempre hablé, por eso siempre me marcaron. Que tenía oportunidad, estábamos todos reunidos y yo estaba hablando y diciéndole qué es lo que había que hacer ante ciertas situaciones o cómo deberíamos manejarlo. Y en los últimos 4 meses le consultaba a los changos y le hablaba y le decía, ¿qué hacemos si la empresa nos cose? Tenemos para hacer esto, tenemos para hacer lo otro. Y una de las cosas que yo siempre le planteé a ellos era, nosotros le podemos hacer el problema a la empresa Ledesma sin tirarle una sola piedra, sin tirarle una sola piedra. Y era justamente un acampe azucarero. Era un encadenamiento, una permanencia. Entonces imagínate, los últimos meses de mi trabajo en la empresa Ledesma, más que cualquier otro tiempo, yo estuve 12 años trabajando, yo empecé a organizar a los compañeros. Después la empresa Ledesma hace lo propio porque ellos analizan todo y seguramente se enteraron de que yo estaba organizando eso. ¿Y qué hace la empresa Ledesma? Me despide a mí solo de mi pueblo. De mi pueblo, de mi sección, porque también está Cosecha, está Riego, están los mecánicos, están los tractoristas que preparan terreno, están los que manejan la moto niveladora, están los que manejan las máquinas cosechadoras. O sea, es un grupo grande de muchos trabajadores. Y en el último tiempo, en los últimos 4 meses, yo empezaba a hacer eso, a organizar. Pero ¿qué hizo Ledesma? Me despide solo. Y en octubre me despiden a mí solo. Entonces el mensaje a la clase trabajadora, a los que están activos, organicen a su gente, júntense a charlar, debatan. Ya desde ya empiecen a plantearse cómo van a afrontar en caso de que los despidan o los corran. Se tienen que organizar. Nosotros necesitamos, como clase trabajadora, unirnos. Nosotros no manejamos fortunas como los partidos patronales políticos que sacan un billete o sacan mercadería o compran a la gente con ese famoso clientelismo. Nosotros, la clase trabajadora, no somos así, no estamos para eso. Nosotros tenemos que organizar y ver y entender que lo único que nos va a salvar somos nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a salvar a nuestra familia. Y si alguien quiere solidarizarse con ustedes, contanos cómo hacen. Bueno, nosotros sostenemos este acampe con la venta que hacemos acá de comidas, con las ventas que hacemos de tortillas, incluso hacemos tortillas aquí en el acampe azucarero, aquí en el Ingenio. Después tenemos un fondo de lucha. Si alguien quiere colaborar, me preguntas cómo pueden hacerlo. Sí, nosotros tenemos un alias, lucha.azucarera. Ese es el alias en donde usted puede mandar lo que tenga, lo mínimo nos sirve. Lamentablemente estamos en situación de calle. Nosotros estamos acá afuera de la fábrica del Ingenio Ledesma, en una vereda. Bueno, hay árboles, ya te voy a enviar un par de fotos. Hay árboles aquí al costado. Nosotros tenemos una carpa, estamos como acampando. Tenemos acá un colchón, sillas, mesas, una conservadora, hielo que la gente trae. Tenemos una caja donde tenemos unos 3 paquetitos de arroz. Y así nosotros vamos viviendo el día a día, ¿no? Acá comemos, acá vivimos nosotros. Entonces, esto hay que sostenerlo. Es difícil, no es fácil sostener esto. Entonces, tenemos un fondo de lucha que es lucha.azucarera. Responde a Jerez Cristian Leonardo Ramón. Ese es mi nombre. Soy el que más permanece acá porque yo soy del Talar, un pueblito que está a 65 kilómetros. Que para viajar al Talar y volver, yo necesito 14.000 pesos. Es para nosotros muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque con 14.000 pesos nosotros acá comemos 2 días. Imagínate estar acampando en situación de calle, lejos de tu casa, a 65 kilómetros. Es, la verdad, muy cruel. Pero bueno, bien me decías, si alguien se quiere solidarizar, sí, que lo haga a lucha.azucarera. Lucha.azucarera. Responde al nombre de Cristian Leonardo Ramón Jerez. Y los que puedan, los que tengan, todo nos sirve. Desde la campe azucarero, días de resistencia, de lucha por la reincorporación, por el cese de los despidos y por el respeto a la clase trabajadora, a la familia del trabajador. Claudio, muchas gracias. Arriba la unión de los trabajadores, arriba la clase trabajadora, arriba la lucha obrera, arriba la organización. Nosotros, compañeros, somos los únicos que nos podemos salvar. Nos tenemos que organizar. Muchas gracias. Leonardo Jerez, desde la puerta del Ingenio Ledesma. ¿Viste cuando vas a un súper o un almacén, decís, dame un kilo de azúcar? y por ahí te aparece la Ledesma, que es la más cara, ¿eh? Porque hay otros ingenios que a lo mejor tienen azúcar a 800, 900 pesos, y en algunas super ya la Ledesma 1.400, algunos más caros. Bueno, no hay que comprarle a esta gente, hay que hacerle sentir. O a lo mejor fuiste o tenés que ir ahora a comprar los útiles a tu niño o niña y decís, voy a comprar un bloc de hojas. Ah, tengo Ledesma, no. Busquemos otra cosa. Bueno, ahí Leonardo nos contaba lo que es el sufrimiento de trabajadores despedidos que en un momento se le plantaron a la empresa. Y desde el ramal están ahí en pie de lucha, exigiendo reincorporación, denunciando lo que consideran un avance contra los derechos laborales, una voz obrera que, como él bien decía, no se calla. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.